Bien, primero debo aclarar que hubo una pequeña confusión. Yo, sin culpa de nadie, me parece que yo entendí que tenía que hablar de la bandera en general, más que del tema de índole moral, como la licitud del levantamiento. En fin, voy a hacer lo que pueda, explicando un poco cómo fue la bandera, qué motivos lo llevaron a la rebelión. Y luego, como acaban de decir, voy a pasar de manera un poco abusiva, porque el tema no era tanto el tema de los cristeros, donde más se planteó este tema de la licitud y de la moral, etcétera. O sea, tomar el aspecto moral, pero aplicado a dos casos concretos de la historia, sobre todo al segundo, digo, porque el primero, los guerreros de la bandera se levantaron sin muchas preguntas, sin hacer muchos cuestionamientos morales o de otra índole. Los tendrían, sin duda, los tenían, sí, en el fondo, pero no fue un tema, a mi juicio, o según mi conocimiento, explicitado. Digamos entonces primero algo sobre la bandera. Muchos de los que están acá han ido a cursos míos sobre la bandera o conocen mi libro sobre ese tema, este gran levantamiento contra la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una de las grandes revoluciones de la historia, la más grande de la historia, no lo digo en el sentido positivo, sino la más verdaderamente revolucionaria de la historia, porque según entendemos nosotros por revolución, muchas veces entendemos un golpe de Estado, un cuartelazo, donde un grupo de militares, más o menos bien intencionados, toman el poder, hacen 4 o 5 puentes, unas calles y entregan el poder otra vez a sus enemigos, o poco menos. Eso propiamente más que una revolución es un golpe de palacio. Esto fue una revolución. Revolución significa poner patas arriba un país, darlo vuelta completamente, cambiarlo, cambiar su... Y esto es lo que se trató de hacer. La Revolución Francesa intentó eso, ¿no? Y con una forma propiamente religiosa. Es una religión invertida. Y en este sentido también se parece mucho a su hija predilecta, la Revolución Soviética, que es hija de la Revolución Francesa, contrariamente a lo que muchos piensan, ingenuamente, creyendo que la Revolución Francesa es la exaltación de la libertad y la Revolución Soviética es en la práctica la instauración de una tiranía, y no es así. En realidad hay una verdadera continuidad entre ambas revoluciones y hay muchos aspectos parecidísimos entre ambas. Y no solo eso, sino que Engels afirmó eso, que la Revolución Francesa estaba en el origen de la Revolución Soviética, y lo dice más claramente Gramsci cuando habla de los orígenes de la Revolución Comunista y pone el Renacimiento, la Revolución Protestante, la Revolución Francesa, el pensamiento filosófico alemán, la economía liberal inglesa, etcétera. Todo eso está en el origen de la aparición del comunismo. Me parece que es muy importante tener este conocimiento histórico, teológico de teología de la historia, para entender lo que está pasando ahora, ya que el mundo en que vivimos, el nuevo orden mundial, no es sino el fruto de esta gran revolución anticristiana que comienza al fin de la cristiandad medieval y se va desarrollando ampliamente hasta un momento, si según indicarnos las circunstancias, en que el enemigo tome todo el poder, el anticristo, etcétera, por un breve tiempo, y finalmente la victoria de Cristo. Pero me da la impresión que el mundo va en camino de esta exaltación de la ciudad del hombre prometeico, soberbio, del hombre que quiere igualar a dioses, como dioses, etcétera. Por eso hay que ver la Revolución Francesa como una revolución religiosa invertida, podríamos decir, ¿no? Hay un claro, los derechos del hombre no es gratuito, ahora lo decimos llenándonos el paladar de gusto democrático, los derechos del hombre. Se dijo eso directamente para hablar contra los derechos de Dios. Derechos del hombre en el grado en que el hombre tenía derechos que Dios no podía violentar. Soberanía del pueblo, hoy también se usa eso con facilidad. Soberanía del pueblo se dijo para negar la soberanía divina. Antiguamente el rey era un vicario de Dios para el orden temporal. Ahora en adelante el rey es un delegado del pueblo que lo puede remover, poner o remover según sus deseos. Por eso digo, fue una auténtica revolución. Fíjese que en el año 1989, cuando se celebró el segundo centenario de la Revolución Francesa, desfilaron bajo el arco de triunfo de París muchos ejércitos del mundo. Era la época de la perestroika, pero todavía estaba el comunismo en el poder, y el ejército más gallardo que desfiló en París fue el ejército soviético saludando a su madre, la Revolución Francesa. Digo todo esto para entender que este levantamiento de Lavandée tuvo en buena parte un carácter tan amplio, obviamente y primariamente religioso, y no se equivocaba. Religioso y patriótico, Dios y el rey, eran dos elementos importantes para ellos, el altar y el trono. De hecho, esta revolución fue precedida por una, podríamos llamar, así como la Revolución Francesa, fue precedida por la Revolución Cultural, que es importantísimo, es lo más importante, la Revolución Francesa, la Revolución Cultural, que duró 60 años o más, y que preparó la Revolución, la Revolución Desatada, la Revolución Sangrienta, la guillotina. También hubo un enfrentamiento cultural previamente entre la ideología del iluminismo, la enciclopedia y todo ese movimiento formado por Diderot, Voltaire, Rousseau y tantos más, que fueron haciendo lo que decía Gramsci, la revolución cultural, que es lo que debe estar antes que la revolución sangrienta. Si se toma el poder político sin haber hecho previamente la revolución cultural, se está girando en el vacío. Es imposible eso. Hay que primero cambiar el modo de pensar de la gente y luego lo último será la toma del poder político, la última trinchera. Dice Gramsci que hay varias trincheras que nos separan a nosotros del poder político. Hay que ir tomando esas trincheras. ¿Cuáles son esas trincheras? Todas aquellas que comunican, que dan docencia en la ciudad, en la nación. Es decir, que comunican ideas. El que tienen poder hegemónico, él usa esa palabra para decir poder, entonces doctrinario. Todos los grupos que están infundiendo el modo de pensar de la gente, hay que cambiar eso, hay que hacer la revolución cultural. Y tomar las trincheras, la última trinchera de la Casa de Gobierno, la última, que puede ser después de una larga marcha como la de Mao, no a través de las montañas, sino de las instituciones culturales sobre todo. Esto se realizó en Francia con mucha inteligencia. Hay que sacarse chapeau, hay que hacer, a la Revolución Francesa. Fue realmente preparada espléndidamente y luego los ejércitos de Napoleón mismo, se encargaría de llevar esta revolución hasta los confines de Europa, hasta Rusia por una parte y por el otro hasta España, causándonos a nosotros, americanos de los reinos de España, grave detrimento. Pero la Revolución Francesa... Primero, los católicos frente a la Revolución Francesa organizaron primero una resistencia civil, podríamos decir. Hubo protestas de sacerdotes, de fieles, contra la Asamblea Nacional. Cada paso que se daba encontraba, no sé si la condigna reacción, a lo mejor no, la que hubiera sido condigna, pero alguna reacción de índole cívico-política previamente. La reacción más grande va a brotar luego en la zona más católica de Francia, que es la zona del oeste francés, que tiene por título muy genérico, porque abarca de otros lugares, pero por el protagonismo de sus combatientes, se llama Lavandé. Lavandé es toda una región de Francia, la más cristiana de Francia, evangelizada en 1600 más o menos, el comienzo del siglo XVII, por el gran santo, ese santazo realmente, San Luis María Griñón de Montfort, hombre valiente que formó personas corajudas, católicos militantes, y no solo vegetantes, militantes de combate, de amor a Cristo, de amor a la Iglesia, de amor a la Eucaristía, todo eso, y eso preparó a larga distancia. De hecho, los principales enemigos, aquellos a los que más odiaron los revolucionarios, fueron a los montfortianos, porque ellos mantenían ese espíritu que había inundado todo el oeste francés de calvarios, de imágenes de santos, entre los cuales los aldeanos se arrodillaban, rogaban, o sea, todo el cristianismo ese popular, pero no popular en sentido populista, ni tampoco que quedaron lo puro a popular, pero sí muy popular, muy que llegó a las entrañas del pueblo francés y que provocó esta gran reacción contra esta religión nueva, esta pseudo religión que se les quiso imponer. Así entonces se instaura en el campo más eclesiástico la Constitución Civil del Clero, que fue un acto tremendo, de revolucionario tremendo, donde de algún modo se quieren apoderar de la Iglesia Y los buenos sacerdotes y los buenos obispos, no todos, algunos de ellos, supieron oponerse con valor, non possumus, no podemos. El Papa apoyó este movimiento fuerte, claro, frontal, contra esta constitución, llamada así, civil, del clero. Pero hubo en la Iglesia una división, como suele pasar. Frente a estos que trataron de resistir, sobre todo sacerdotes y algunos obispos, hubo todo un grupo de obispos constitucionalistas, juramentados, que lo llamaban así porque juraban sostener esa constitución. Obispos juramentados que ocuparon los puestos. El gobierno entonces les dio todos los puestos y los buenos sacerdotes, los no juramentados, tenían que vivir corriendo por las aldeas, escapando. Las parroquias eran entregadas a los sacerdotes juramentados o a los obispos también, que habían aprobado todo esto, de modo que se crearon dos iglesias paralelas y se provocó esta situación tan ardua, tan terrible. Frente a toda esta situación, tanto política como religiosa, es que va a estallar el levantamiento. Preguntarme yo por las razones morales, digamos, o por la licitud moral de este levantamiento, podría hablarlo de eso, algo de eso, de algo voy a decir. Pero, de hecho, ellos no hicieron, a mi juicio, que yo conozca, consultas formales si era o no lícito hacerlo, ¿no? Ellos entendieron que se estaba atacando a los dos grandes amores, a Dios y a la patria. O sea, se estaba atacando a Dios, que era demasiado evidente. Disolviendo los votos, qué sé yo, de las monjas, saqueando, blasfemia, sacrilegios. Era evidente que era un ataque claro a la Iglesia Católica y también a la patria. No hace mucho un amigo mío, un conocido, Jean de Viguerí, que es el mejor especialista en la Revolución Francesa, escribió un libro que se llama Le Deux Patries, las dos patrias, que provocó gran sacudimiento en el catolicismo francés, en el buen catolicismo francés. Sostiene ahí que hay dos Francias, la Francia de Carlomagno, vamos a decir, la Francia de San Luis, y la Francia de la Revolución Francesa. Deux Patries, hay dos patrias, no hay una sola Francia. ¿Y yo cuál Francia pertenezco? Obviamente que a la primera, dice. Yo no estoy dispuesto a morir por esta Francia apóstata. Bien, claro, enseguida hubo con grandes polémicas, pero muy ennoblecedoras sobre este tema, hasta qué grado uno debía seguir apoyando una patria apóstata, como es la Francia que es heredera actualmente de aquella revolución. Decíamos entonces que cuanto al aspecto moral, si bien no hay elementos, a mi juicio, que yo conozca al menos, de consultas formales que hayan constituido una idea de la licitud del levantamiento, como lo habrá, hablemos luego por eso de los cristeros, porque voy a hablar de ellos, porque es una revolución muy parecida en México, pero que se plantea claramente ese tema y por tanto puedo dar más motivo al título de la conferencia según me lo pusieron. Es esto precisamente, ¿no? Ser fieles a Dios y al Rey. Este era el ideal. El artículo 35 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano decía: cuando el gobierno, ellos apoyaron en esta misma artículo de los enemigos, cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección, esto dicen los revolucionarios, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo el más sagrado de los derechos, el más indispensable de los deberes. Y esto lo enarbolaron como una conveniencia práctica, no que estuvieran de acuerdo con la Revolución Francesa, pero usaron un elemento de ellos que tenía este valor. Y en esta eventualidad se hizo oír también la voz de algunos pastores de la Iglesia. Un obispo de La Rochelle, de quien dependía una gran parte de la zona vandeana, dijo: servir a los ejércitos revolucionarios es pecar contra la justicia y la obediencia siempre debidas al soberano, al rey. No se puede en conciencia ceder a esa gente que quiere forzar a tomar las armas y servir bajo las banderas de la República. El marqués de Roux, un noble tradicional, concluye justamente: la inspiración de la guerra de la Vendée fue completamente religiosa, o mejor, fue la concepción religiosa de un deber político, el de no cooperar activamente al sostenimiento de un poder juzgado en conciencia, usurpador de un poder legítimo, usurpador político, pues, y usurpador religioso. En el corazón de un bandiano real, o sea, de monárquico, la fe religiosa y la convicción monárquica eran concluyentes. Si atendemos ahora a la idiosincrasia de aquel pueblo, advertimos que una de sus características principales era el profundo sentido religioso que le infundió, como dije antes, el gran Griñón de Montfort. Cuando el paisano recorría los caminos, porque fue un rebelde de aldeanos, la propaganda luego va a hablar de oligarcas, que se yo, pero esos son los cuentos de la historia falsificada. La realidad es que fue un movimiento de gente humilde, el noble era el último que iba. Iban a gritarle a la casa del palacio del noble católico, venga con nosotros, ayúdenos. Pero la gente del pueblo, la gente sencilla. Digo que esta gente así sencilla, el paisano que recorría los caminos, se topaba frecuentemente con estas imágenes religiosas que había sembrado aquí, por doquier, Griñón de Montfort. Conmovedoras cruces monumentales llamadas calvarios habían quedado allí plantadas a raíz de las misiones de aquel gran santo. Otras cruces más modestas lo sorprendía al que por allí pasaba en las encrucijadas de los caminos, y al verlos los hombres se sacaban el sombrero. Esto parece un poquito elemental, pero esto está casi en los orígenes. Todos se detenían al pie de la cruz. Numerosos eran también al borde de los senderos los arcos con estatuas de la Santísima Virgen, y el viajero la saludaba con un Ave María, etc. Se jalonaba el año, todo el año estaba jalonada por los domingos, los días festivos. Era un pueblo cristiano, evidentemente un pueblo todavía católico. De modo que debemos advertir que el enfrentamiento de Lavandé sus adversarios, enemigos, constituían, los bandianos y sus enemigos constituían dos cosmovisiones en pugna. Me gusta usar esta palabra, sé que no es muy conocida. Weltanschauung, para hacerla más clara en alemán. Eso significa alemán, Weltanschauung, cosmovisión, Welt, mundo, y Schauung, visión, ¿no? Dos cosmovisiones, entonces, en pugna, dos maneras de entender las cosas en pugna. La visión católica y la visión revolucionaria. No se trató, pues, de dos proyectos económicos en confrontación. Habría elementos económicos, pero no era eso lo fundamental, ni de antagonismos estrictamente políticos, era algo mucho más profundo. Ese pueblo había florecido a partir de sus comunidades naturales, la familia, la parroquia, la provincia y el reino. La fe impregnaba los espíritus y las costumbres. El año transcurría al ritmo del calendario litúrgico, marcado por fiestas religiosas, como de la de los santos patronos de las parroquias, etcétera. La vida se desarrollaba de manera apacible, sin deseos inmoderados, en serena fidelidad a las costumbres ancestrales y al recuerdo de los antepasados. Todos, desde el rey hasta el último de sus súbditos, sabían perfectamente que no eran ciudadanos definitivos de esta tierra, eran transeúntes, caminantes a otro reino, el del cielo. Más he aquí que ahora habían aparecido unos señores, los propagandistas de la revolución cultural, con sus luces, eran los iluminados, era la Aufklärung alemana, que se traducía al Francia, la iluminación, para explicarles que todo aquello era anacrónico, que debían renunciar a esa vieja cosmovisión en aras de un mundo nuevo que les traería la edad de oro, al decir de Voltaire. Y para eso era preciso hacer tabla rasa del pasado, acabar con las antiguas costumbres nacionales, provinciales y aldeanas, impregnadas de catolicismo, ahora reemplazadas por la ley escrita, obra abstracta de la voluntad general, como la llamaban los ideólogos, voluntad general. La revolución vino a suplir todo aquello, quiso suplir con un Estado laico y una nueva patria, no la de Carlomagno y de San Luis, sino de una patria distinta, nueva, ideologizada. La innovación mayor que escogitó fue en el plano espiritual, procurando sustituir, como insinuó antes, el culto del hombre al culto de Dios. Como dijo un gran pensador francés un tiempo después, la revolución no es ni un acto ni un hecho, es una doctrina social, una doctrina política que pretende fundar la sociedad sobre la voluntad del hombre en lugar de fundarla sobre la voluntad de Dios, que pone la soberanía de la razón humana en lugar de la ley divina. Eso es la revolución, el resto no es nada. o mejor digamos, el resto es consecuencia. Y bueno, fue por todo esto que cuando sonó el toque arrebato en los campanarios de las 600 iglesias de la zona del Loire, llamando al levantamiento de la Francia católica, esas poblaciones, y sobre todo sus jóvenes, lanzaron a la cara de la revolución el corajudo grito de San Pedro: non possumus, no podemos. No fue, reiterémoslo, un rechazo de una política económica determinada o de un recetario social específico lo que enardeció aquellos corazones, sino que el portazo lo dieron desde la teología, desde la concepción de cristiandad, es decir, de la impregnación evangélica del orden temporal. Por eso, así como hubo dos iglesias contemporáneas, la de los juramentados y la iglesia fiel a la tradición, también existieron dos patrias paralelas de que nos acaba de hacer referencia Jean de Véry. Uno de los convocados por la leva lo estableció categóricamente al decirle a sus camaradas: los que quieran servir a Dios, pasen a mi derecha, y los que quieran servir a la República, a mi izquierda. Así de simple y de directo. Utrique fidelis, decían ellos, esa era su divisa, fiel a uno y a otro, a Dios y al rey, al altar y al trono, pero ante todo a Dios, porque por sobre todo la bandera fue una rebelión religiosa, una respuesta a la feroz ideología ateizante o anticristiana que desde París se quería imponer a sangre y fuego sobre toda la nación. Una insurrección de este tipo, surgida para defender el cristianismo conculcado, constituye un hecho singular en la historia. No se ha repetido tantas veces, se ha repetido en México, creo, y con creces, y en España también. Tratóse pues de una guerra teológica, un capítulo de la guerra agustiniana de las dos ciudades. De un lado, la impiedad, el sacrilegio y las matancias sin compasión. Del otro, el testimonio de los mártires, sea de los que caían con las armas en la mano, dispuestos a morir por la causa sagrada, sea de las víctimas inocentes, mujeres y niños masacrados. Se podrían citar 100 ejemplos como el de aquella mujer que exhortaba a su marido a dejarse quemar la mano antes de quemar el catecismo, como se lo ordenaban sus verdugos. Ten coraje, le decía, es por le bon Dieu, es por el buen Dios, es por Dios. Es cierto, entonces, que tal fue el ideario de la revolución y que queda sintetizado en un hecho muy, muy notable, una tan breve de contar como denso. Un soldado de los azules, vestían de azul los soldados del gobierno, intimó a un bandiano: rende-toi. Lo tengo que decir así en francés porque es la única manera, que quiere decir entrégate, ríndete, rende-toi. Ríndete, entrégate. Y el paisano le respondió: rende-moi mon Dieu, entrégame a mi Dios. O sea, el soldado enemigo le dice ríndete y él le dice ríndeme a mi Dios. Entrega, rinder quiere decir eso, entrégate, entrégame a mi Dios. Toda la bandera se resume en este tan escueto como expresivo diálogo. El pedido del noble aldeano no se limitaba a que le devolviese el Dios íntimo de las conciencias, al estilo liberal, digamos así, el Dios de sacristía, como hubiese tendido si hubiese sido católico liberal, sino el Dios público, el que estaba representado en las cruces del camino, el Dios que renovaba cada día su sacrificio en la misa, el Dios que quería impregnar con el espíritu del Evangelio todo el orden temporal, que le devolviera en última instancia la cristiandad que le estaban arrebatando. Todo esto se esconde en este diálogo que resume, como decíamos, toda la bandera y que expresa de manera incisiva el carácter religioso de la lucha entablada por Dios. Y el segundo grito, por el rey también. Quería que le devolvieran al rey. Ya desde el comienzo del levantamiento, viva el rey, gritaba la gente, y los buenos sacerdotes. Eran dos amores que se cobijaban bajo la misma bandera, Dios y el rey. Aquellos bandianos entendían que la religión no era separable de la conformación de la sociedad. No se contentarían con que se les permitiese, tolerase la práctica de la religión verdadera, sino que además exigirían, al menos implícitamente, el reconocimiento de la realeza social de Jesucristo, que esto es la cristiandad, un orden político católico, fiel a la doctrina del Evangelio. Los bandianos combatieron por Dios, Señor de las almas, pero también por Dios, Señor de la ciudad católica. No se contentarían con un Dios prisionero en las sacristías, en medio de una sociedad liberal e iluminada por las llamadas luces. principal motor de sus victorias, más allá de su método de combate, fue el factor moral, el entusiasmo, una palabra muy linda, griega, en theos quiere decir endiosamiento, entusiasmo. O sea, fuera de la acepción psicológica, de una acepción mucho más profunda, entusiasmo. Una persona está encendida en el amor de Dios, que está como enloquecida, como la locura de la cruz de que habla San Pablo. Un general azul, Tiró, señalaba con cierta razón en sus adversarios vandianos una especie de delirio, dice, de embriaguez, que les daba éxitos inesperados. Un miembro de la convención decía de los vandianos: están de tal modo fanatizados que no tienen necesidad sino de un pedazo de pan negro y de agua para toda previsión. Y así, conducidos por jefes inteligentes, guiados por un furor religioso, no aspirando sino a la gloria del martirio, se precipitan sobre nuestros cañones y sobre nuestras almas. Un gran número perecen, pero a menudo el resto triunfa. Estas serían unas palabras sobre la bandera, vista con su motivación. ¿Cuál fue su motivación? Esto de algún modo responde muy remotamente a lo que me pidieron acerca de la licitud, porque, como digo, no, yo no conozco, por lo menos, que hayan pedido una aprobación o una antes del levantamiento. Probablemente han consultado a sacerdotes, a teólogos, pero yo no lo conozco, así que no quiero inventar. Pero algo he contestado. Ahora pasemos, aunque un poco abusivamente, porque el tema no lo señala en la conferencia, a los cristeros. Aquí sí. Este movimiento no puedo, obviamente, que no conozca nada, no sé bien cómo, levantamiento de los años 26 a 29, concretamente, de jóvenes particularmente que se levantan frente a la gran persecución de la Revolución Mexicana, encabezada por Obregón, Carranza y, sobre todo, Calles, que sería el Turco Calles, como lo llamaban, que sería el gran perseguidor. Se preguntan ellos, después de tanta persecución que no lo puedo contar, obviamente por el tiempo, ¿habrá llegado la hora de combatir con las armas? Esa es la pregunta que se plantearon ellos. ¿Habrá llegado la hora? Porque habían habido varias opiniones antes, y no por cobardía ni nada. Por ejemplo, Anacleto González Flores, uno de los grandes héroes, él pensaba que no convenía eso. Que no convenía, sino que más bien había que resistir, es lo que llamaba el plebiscito de los mártires, o sea, un derramamiento de sangre colectiva, porque el combate juzgaba que era completamente imposible de vencer. Bueno, es un juicio práctico, porque estas cosas no son dogmáticas, son cosas prudenciales, si conviene o no conviene. Anacleto no es que fuera cobarde, y cuando vio que la Iglesia aprobaba plenamente el levantamiento, él lo apoyó al final de su vida con todo entusiasmo, obviamente. La Liga, la Liga de Católicos de aquel tiempo, resolvió fundar a la Liga para defender todas las libertades, y de una manera especial la libertad religiosa, pero entendida no en el sentido actual, sino la libertad de la Iglesia Católica, y de una manera especial, dice, la acción armada como medio de defensa no estaba excluida de su programa. Por el contrario, estaba incluida en él, pues es el más eficaz desde el momento en que había sido un mito la libertad de sufragio en México y el constante fraude electoral hecho público. En consecuencia, la Liga, que era un grupo de civiles, aceptó tomar a su cargo la defensa armada. Pero para esto hubo algo previo que sería un poquito largo de explicar, pero lo voy a resumir. Hubo una resistencia primero civil antes que militar. Eso es lo que se dice siempre, un Santo Tomás sostiene como que debe haber primero una resistencia, ver si se puede por medios pacíficos, y si no, es como último recurso lo otro. Por ejemplo, como la patria estaba estaba siendo aniquilada por el Turco Calles, la gente se puso toda de luto, todos los católicos empezaron a vestirse de luto, un repudio silencioso, pero no menos contundente. Toda la gente que a la calle caminando con luto, no le causaba ninguna gracia a la gente del gobierno eso. Segunda cosa, a raíz de una frase de Calle, fueron dos obispos a verlo a Calle y le dijeron lo grave de la situación. Mire, usted diga lo que quiera, le dijo Calle. Yo le digo, hay dos cosas, o las cámaras o las armas. Estoy dispuesto para ambas cosas. O sea, o van a las cámaras los diputados para cambiar las leyes, o toman las armas. Yo estoy dispuesto para ambas cosas. Él mismo puso la disyuntiva. Y se hizo así como él lo dijo. Se fueron a las cámaras. 1,500,000 de firmas consiguieron en una semana a las cámaras. ¿Dónde fueron todos esos mensajes? al papel, a la papelera de las cámaras. Algunos hasta dijo que ni habían recibido nada. Siguiente paso, un boicot general en todo el país. Todos los lugares dependientes del gobierno se compra más. Y empezó a fundirse, porque es muy fuerte el catolicismo mexicano, a fundirse mucho negocio. Fue el segundo paso. Tercer paso, no se sabía ya qué hacer. La iglesia cierra todas las iglesias, los templos. Se cierran todos los templos de la nación mexicana. Bueno, era el último paso. Calle se ríe, qué bien. Si cierran los templos, entre poco ya la gente no va a tener fe. Le pareció una media tonta. Entonces se planteó ya el tema de la guerra. Según lo que había dicho Calles, o las cámaras o el combate. Frente al problema de si era o no conveniente, que es el tema que me han preguntado, lanzarse a la lucha que se estaba por emprender, los prelados se dividieron en tres grupos. En el primero, los que veían las cosas desde un punto de vista puramente legal, sometiéndose simple y llanamente a las leyes vejatorias. Bueno, el gobierno dice tal cosa, que hay que cerrar los conventos, se cierran los conventos. Claro, si no, hay guerra. No tiene sentido ninguna guerra. El segundo grupo lo integraba a quienes preferían una resistencia tan solo pasiva, sin entrar a discutir la perniciosidad de las leyes. Seguían su labor pastoral, soportando toda clase de vejaciones, hasta agotar al gobierno perseguidor. Y finalmente un tercer grupo, donde estaban los que creían que había que oponer al gobierno una resistencia activa, hasta llegar, si se hacía preciso, a la defensa armada, pues los enemigos parecían estar dispuestos a llegar hasta el fin. En el comité episcopal estaban representadas las dos tendencias principales, o defensa activa hasta llegar a las armas, o entendimiento pacífico con los adversarios de la iglesia, cediendo lo más posible. No todos los obispos que estaban en contra del levantamiento eran cobardes, ni mucho menos. Por ejemplo, tenemos un gran obispo, Orozco y Jiménez, que era el director espiritual de Anacleto González Flores, hombre extraordinario, hombre digno de todo encomio, que